The room is on fire. The room, the room, the room is on fire. Chicos, pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no puedo pensar, no puedo pensar. En el cuartito. Chao. The Little Room of Bogado. ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Bienvenidos, mis queridos oyentes, a otra edición del Cuartito de Bogado, en este caso muy particular, porque vamos a tener una edición grabada. Sí, claro, no estoy ahí presente, me encuentro en un congreso de literatura en Rosario, el 10º Congreso Cuestiones Críticas, un muy lindo encuentro que se ha superpuesto en este año en particular con otro evento que se llama La Juntada, el 10º Festival Internacional de Poesía Joven, La Juntada en su 10ª edición, digamos. Un evento, la verdad, muy muy muy lindo, en donde poetas de diferentes partes de la Argentina e incluso algunos países hermanos vienen aquí a Buenos Aires a participar de varias mesas de lectura y de dar su presencia y ofrecer su obra en muchísimos lugares, en donde más que nada funcionan talleres literarios o inclusive en encuentros o entrevistas públicas. El espíritu de la juntada es un poco salir de todo el territorio de recorte de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y un poco concentrarse en ver qué está pasando en otras partes del país y también en otras partes de Latinoamérica. El título internacional está muy bien puesto, pero circunstancialmente este año tenemos visitas de gente de México, de Brasil, y no estrictamente de otro punto de nuestro planeta. El festival va del 13 al 18 de octubre, ya empezó el sábado pasado con una lectura en el evento Poesía en la Terraza, en el Haroldo Conti, y el día domingo hubo un montón de actividades que fueron desde performance, como la performance que llevó adelante Nadia Sol, con los textos de La Condesa Sangrienta de Alejandra Pizarnik. Se proyectó la película de Mario Varela, La vida que te agenciaste, sobre los poetas de los 90. Luego hubo una mesa con micrófono abierto en donde todos los poetas leyeron alguno de sus textos. El día lunes a la noche se cerró con un recital en Vuela el Pez. A partir del martes y hasta el jueves va a haber diferentes mesas de lectura en la legislatura porteña a partir de las 18 horas. El día de hoy seguro hay una mesa, recuerden, a partir de las 18, son mesas de 45 minutos, donde cada uno de los poetas va a tener un poquito más de tiempo para leer parte de su producción. La cuestión central por la cual estamos aquí en esta edición especial del Cuartito de Bogado es porque vamos a pasar audios de algunos de los poetas que participan en esta edición, pero antes por ahí sería interesante saber qué es estrictamente la juntada. Dentro de la comisión organizadora, en donde estoy humildemente yo, pero también otros poetas como Gala Amarilla, Damián Lamana Guiñazú, Sabrina Usach, Alejandro Pizarro, y este año en particular tuvimos la ayuda y colaboración de Sebastián Ralini, Samir Muñoz Godoy y Rolando Kurtel, un poco juntados todos con la persona que más experiencia tiene junto con Sabrina dentro de lo que es la organización de la juntada, que es Nicolás Antonioni. Nicolás nos convocó a todos en diferentes momentos y va a ser el responsable de contarnos qué es la juntada. La Juntada es un festival internacional de poesía joven que existe desde el año 2009 y nuclea a más de 40 poetas de todo el país y de algunos países de Latinoamérica de manera anual durante el mes de octubre. En esta oportunidad estamos desarrollando la 10ª edición del festival. Ya han pasado más de 500 poetas, toda una generación de la nueva poesía continental, y estamos felices de poder estar en la tribu, en el Cuartito de Bogado. Les comparto un poema de mi autoría, soy Nicolás Antonioli, uno de los organizadores del festival, un poema que escribí en el Hospital Moyano el año pasado, en la juntada que realizamos anteriormente. No tiene título. 4 de octubre del 2017, 12:46 p.m. Lengüeteamos hazaña corrompida, huelga en su astucia de ojos que vuelven a la llanura de calandrias guerrilleras, que claman por más absenta y juntadas de moscas asesinas del silencio. Acabarás vivo al final de cada día, aunque te hayan enjaulado literal o psicológicamente esposarán tu cuerpo, pero no tu desgarradura. Nunca podrán contra nuestra imaginación, que como soga de libertad nos devuelve al vértigo, sin filtro de la lágrima de infancia. Destrozados, aboliremos la muerte para responder a quienes preguntan por los cementerios. Der kleine Ruhm vom Bogado. Muy bien, en el último día de la juntada vamos a escuchar a una poeta que vino directamente de México, a Quetzalí Moreno, cuya obra la verdad que es una de las cosas más interesantes que han pasado por la juntada de este año. Hola, ¿qué tal? Yo soy Quetzalí Moreno, vengo del Distrito Federal, que ahora conocen como Ciudad de México. Me crié en una colonia muy chiquita, muy breve, que llaman El Rodeo. Yo considero que la poesía joven es aquella que contra todo tiempo no deja de ser vigente, no deja de ser actual. Es esa poesía que se escribió ayer, pero que sigue funcionando hoy. Me parece que podemos escribir poesía joven ahora, nosotros los jóvenes, y al mismo tiempo la gente que no es joven. Pero claro, queda la esperanza de que eso que llamamos joven sea cierto y no envejezca. Voy a leer dos textos de mi poemario titulado Vuelo de Muerte. El primero se llama Consuelo de Esparto. Debe haber fuera de mí cantos de relámpago, golpes que no frustren mis intentos por paladear con gozo la marcha de los días, estancias donde yo pueda sentir que vivir no es estar de antemano equivocada. Pero ¿qué soy yo al lado de los designios y el desgano por existir? ¿Qué puede ser mi voluntad aferrada a las costuras de una o dos certezas? La repetición de los ciclos, la piel que cicatriza, son paliativos de la muerte. Envidio y compadezco el deseo de una mujer que quiere ser madre y ama los actos efímeros sin interrogarlos. Tendría entonces que llenarme de trinos hasta hacerlos desbordar por mi boca para ignorar los gemidos de los huesos que aún crujen bajo la tierra. Los recuerdo tremolando en las vigas con el descubrimiento inconfesable de la otra frontera. Antes de que pueda evitar el ascenso de la bestia, una hilera de buitres ensancha, ensaya en sus mentes el vuelo de la muerte. Trato de aspirar nuevos vientos o de hacer encallar en mi memoria dichas lejanas. En cambio, me descubro al acecho de mí misma. Entre el miedo de mí y el descuido, siento cómo mis propias caricias me astillan la cara. La bestia se desangra al filo del crepúsculo. Su aroma es un murciélago que se guía por el chillido de su eco. Su dolor es un espejo de agua en el que me miro, donde reconozco mi carne esparcida como sargazo. No hay nadie. ¿Cuándo hubo alguien? Una sonrisa vista desde el infierno es también una mueca de dolor. Resisto, en estas aguas de obsidiana donde no se refleja más que la grieta que me habita, lucho con las manos cerradas enterrándome las uñas en la carne, aunque al abrir el puño sepa que no estuve apretando nada. Grito que resisto, aunque del otro lado de mi voz estoy cayéndome de la vida sin la posibilidad de agarrar una sábana para amortiguar la caída. ¡Qué alivio! ¿Qué caricia o qué impacto podrían reconfortar la incertidumbre, la enfermedad, el desvanecimiento o anular por completo el sosiego que les recuerdo en el rostro? ¿Con qué fuerza consuela una soga que al mínimo rastro de estremecimiento su abrazo se vuelve más hondo? El siguiente es La danza de la vida. En la imperfecta redondez del mundo, atraída por el magnetismo de su fuego, no lucho contra el dínamo del tiempo. Contemplo la danza de los hombres, sus negras encendidas cabelleras, su estruendo que de lejos es murmullo. han olfateado a distancia el susurro de las secreciones esparcidas. Rompen filas, chillan, aúllan dolorosamente. Persiguen la fragancia suspendida que encuentran derramada en las cortezas. Babeando los jugos que lamieron de los poros abiertos de la tierra, han corrido a refugiarse a las faldas de la noche por la urgencia de la perpetuidad. La trabada contienda de la sal se desata con un grito de muerte. Corren a la vida sobre el sendero de la sangre, albos potros de cascos silenciosos, bestias que se fustigan con su propio flagelo. Cansados por el dolor del trayecto, se ahogan en el líquido que los impulsa, excepto uno que ya relincha la cabeza. Una grieta parte en dos los cuerpos y una esfera ahora perfecta germina en el centro de la carne. El eco de su forma se proyecta en sí misma 12 y 4 veces repetida. Es un espacio en el espacio habitado por las pulsaciones, contradicción de sí, forma hambrienta de vida en la inconsciencia. En el rigor de su función, mastica hebras de sangre con el ombligo de su boca. No se sabe dentro ni fuera. Anida sobre un lecho viscoso en el que nada espera. Su joven agonía de célula perfecta avanza con los días. Su espacio exige espacio. Envejece. Crecer es también descomponerse, como el fruto que para llegar a su estado maduro tiene que dejar de ser verde. Pronto, digna de la mutilación del mundo, nace deforme y enferma de tiempo. Se fermenta a los ojos de los hombres que, no obstante sus temores, danzan por instinto, porque saben, aún sin entenderlo, que la vida es un homenaje que se rinde a la muerte. Gracias. The Little Room of Bogado.